Salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Y a todos, sed todas y todos, bienvenidos un viernes más a, ya sabes, a las 7 notas y pico. Y nada, aquí nos ha valido la sintonía de hoy, ha corrido a cargo de Carol Kay. Ya te he puesto algún este disco, ya te he puesto algún tema de ellos, o de ella, perdón, no sé si este, creo que no. Este se titula Gato Pulido. Todo el disco es así, en plan instrumental. Y ella, bueno, es una de las bajistas más mejores que hay por ahí, ¿no? Nada, te ofrezco. Ella es una bajista, mujer, y como no, el programa de hoy vuelve a ser de mujeres. Empezó la abogada esta allá por mayo, con la noche de Valpurgis, la noche de las brujas, si recuerdas. Y nada, desde ahí te vengo haciendo un programa cada mes de mujeres, de brujas, que las llamaba al principio, pero bueno, empiezan a ser, bueno, mujeres, reinas, auténticas, bueno, divas. Hoy te traigo aquí una retafila de reinas, se podrían decir, reinas del soul, reinas del blues, reinas del jazz, en fin, un poco de todo, como intento que sea siempre este programa variado. Así te ofrezco 2 horas de entretenimiento que espero te pasen lo más rápido posible, o bueno, lo más rápido no, porque más bien lo más entretenido posible, esa es la palabra. Y nada, ya sabes que, como siempre, antes de empezar siempre te digo que, bueno, que entres en las actividades, o que busques las actividades que hay siempre en el Cambalache o en el Arco de la Villa. Así, culturales y que no sean musicales, ¿no? Porque musicales, ya sabes, siempre te hablo de, bueno, de los mismos bares donde puedes ir, tomarte algo y pasártelo muy bien con las distintas actuaciones en directo que nos ofrecen. Ya sabes, aquí siempre te hablo de los mismos bares, ¿no? La Calleja o el Swing o, bueno. Nunca olvides, si apareces por Gijón, nunca olvides ir al Savoy. Ya sabes, siempre te digo que es el templo, uno de los templos que tenemos en este país. Y bueno, pues fuera de lo musical, en otro tipo de actividades, pues siempre te digo como, bueno, eso, el Cambalache o el Arco de la Villa. Y siempre te recomiendo que entres en su página web y así puedes ver las cosas que hay, porque yo, bueno, te puedo avisar ahora de lo que pueda haber este fin de semana o, bueno, algunos días, pero algunas cosas se me pasan o, bueno, no me llegan a tiempo. Entonces puedes entrar tú mejor en localcambalache.org o en arcubiella.org también, y ahí te enteras. Ayer hubo un comedor popular allí con el Íñigo, muy rico todo, como siempre. Entonces eso es lo que te recomiendo, que entres en su página y veas las cosas que hay, porque bueno, este fin de semana no hay nada, simplemente es para el siguiente lo del yoga, que ya empieza, bueno, el próximo viernes, día 11. O sea, justo de hoy en una semana empiezan, bueno, los cursos de yoga. La matrícula son 28 euros y 35 los no socios. Bueno, 28 socios y no socios 35. Hay plazas limitadas, o sea que espabila si quieres ir. Y es hasta el 7 de diciembre el plazo de inscripción. O sea que ya sabes, yo que tú, si te apetece hacer un poco de yoga, que es muy bueno para el cuerpo, pues mira, allí lo puedes hacer. Y allí, ya sabes, como siempre te digo, tienes para comprar todos los alimentos que necesita tu cuerpo. Y como siempre te digo, no vayas, muchas veces te pongo el nombre de Alimerca, pero me da igual el Alimerca que cualquier otra gran superficie. Procura no comprar ahí, porque bueno, todo lo que viene es todo transgénico y todo adulterado. Y vamos, nunca te digo, casi nunca te digo en qué me baso para decir esto, pero si quieres enterarte bien de lo que hay, yo te puedo contar o recomendar un par de documentales o películas que puedes ver. Son más de un documental que película. Una es Nosotros alimentamos el mundo, pídele al Google eso, Nosotros alimentamos el mundo. Y la otra es la otra puede ser, por ejemplo, El mundo según Monsanto. Y ahí si tienes alguna duda de lo que te acabo de decir y de por qué te recomiendo siempre que vayas a comprar a la Arco de la Villa o al Cambalache, se te van a quitar todas de golpe. Bueno, eso es la recomendación que te hago como casi siempre. Y ya para entrar en materia musical, pues te dije que traía unas cuantas reinas. Pues mira, vamos a empezar con un tema que escribió la reina del blues, nada más y nada menos que en 1927. Era Bessie Smith, la reina del blues. Y en este tema, bueno, que te va a cantar otra reina, porque es la reina del soul, es la que te va a cantar es Irma Thomas. Y en él, en este tema, también colabora Alain Toussaint al piano. Y bueno, pues esto está dentro de un álbum que también te he puesto ya alguna que otra vez, que es el Our New Orleans, a beneficio del álbum, bueno, el desastre aquel del Katrina, si te acuerdas, ¿no? Huracán aquel que, bueno, lo barrió todo. Bueno, pues ella, Irma, pues también perdió todo lo que tenía, y entre ello, pues fue un restaurante que tenía. El restaurante se llamaba el Lion's Den. Y bueno, pues fue otra de las que participó también en este discazo, que es tremendo. Ya te he puesto varias, creo que esta no te la había puesto. Aquí te va, es el Blackwater Blues. When it rained 5 days and the skies turned dark as night, when it rained 5 days and the skies turned dark at night, that was trouble taking place in the lowlands at night. trouble to make a poor woman wonder where she's gonna go. They rowed a little boat about 5 miles across the pond. Say they rowed a little boat about 5 miles across the pond. I packed up all my clothes, throw them in, and they rowed me along. Well, it thundered and lightning, and the winds began to blow.

like it is, cause it's happened to me. The fever gets inside you, it's like a burning desire. People may talk and say it's no good. But one thing they know, they can't put out this fire. Este es el clásico Fever, que ya os lo he puesto alguna vez que otra. Lo que pasa que bueno, no os lo había puesto con esta cantante, Mary Queen Lyons. Y os tengo para el próximo programa de mujeres, que ya será, joder, para el año que viene. Es que cómo pasan los años, para el año que viene, porque ya sabes que bueno, este es viernes, es el primero de diciembre, y bueno, pues el próximo ya va a ser el primero de año. Y os tengo una versión de este tema que vais a flipar, ya verás. Bueno, y lo que había sonado antes fue el Everyday con Kendall and the Miracles. Y ahora, bueno, pues os quería contar que esta chica Doris es, bueno, esta es sueca, y allá por los 70 sacaron, bueno, este disco. La verdad es que no tuvieron mucho más éxito, aunque el disco en sí pues está bastante bien, o por lo menos a mí me gusta bastante. El disco en sí, bueno, es del 70, ya te digo, y se titula algo así como Did you give the world some love today, baby? Algo así como, ¿le has dado algo de tu amor al mundo hoy, baby? Y el título de la canción que te voy a poner es Don't, o sea, no. Yeah. Bueno, pues nada, esta era Lynn Collins con el Fly Me to the Moon. Un trayazo, como quiera que sea. Y vámonos con, bueno, con otra de las reinas que os traje hoy. Nada más y nada menos que con Ruth Brown. La apodaban Miss Rhythm. Y bueno, lo del apellido Brown es vino por su marido, que era el trompetista Jimmy Brown, con el que huyó de su casa muy, muy tempranito, muy jovencita. El tema que os voy a poner es, bueno, el Good Day for the Blues, un buen día para el blues. Y has de fijarte, porque no tiene desperdicio, fíjate qué voz. Este disco lo grabó, fue su último disco, y lo grabó con 71 años. Fíjate cómo estaba con 71 años. Got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. And it's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail. cualquier duda, sugerencia, petición o comentario, 7notasypico@gmail.com. He took my eyes to keep a ver, recapitulando, yendo para atrás, como decía aquel, ¿no? Pues ha sido nada más y nada menos que, bueno, el Hot Rod Papa con Marsha Hunt en un disco del que creo que ya te puse algo también, que era el Woman Chill. Y luego este Jesse Joy, que era, bueno, el Jan Knight la que lo cantaba. Y es el disco es el Más Aventuras del Funk Soul, de las chicas Funk Soul, del 2005. Y bueno, pues vámonos con otra de las, bueno, de las auténticas reinas que te traigo. Esta es que igual está por encima de las reinas, porque vamos, fíjate lo que decía Duke Ellington de Ella Fitzgerald, que es quien te voy a poner ahora. Decía Duke Ellington que está más allá de cualquier categoría. Nada más y nada menos. Bueno, pues la canción que te voy a poner es un tema de Lennon y McCartney, y el tema es el Got to Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Again, for I had told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Got to get you into my life. What can I do? What can I be? When I'm with you, I want to stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Metí la pata hasta atrás. Te dije que había sonado Jesse Joy antes de esta, de Young Knight, y de eso nada. La que sonó antes fue I've Got Reasons, y era Mary Joan Hopper. No tiene nada que ver. El disco era New Orleans Funk, y vámonos ahora con Jesse Joy y Young Knight, y en el disco de Más Aventuras del Funk Soul. Many a times you try, many a times you lie, to poison my mind. You said your love was just for me. You said me and only me. But I find you today making love. Siete notas y pico, música y palabras que muchos no se atreven ni a poner ni a decir. La prueba la tienes en las radiofórmulas y en las teles basuras. ¿Y tú qué opinas? ¿Te atreves? Pues siete notas y pico. Radio Cuca. Sintonía del pico, ¿no? Si eres habitual, ya lo tienes que saber. Y en el pico, bueno, pues te voy a leer lo mismo que te leí el otro día en cuanto a, bueno, lo de los zapatos para África. Ya sabes, ahora mismo estamos justo en esa campaña, o sea que estos días te la leeré todos los programas. Ya sabes, la marca de productos para el cuidado de calzado Kiwi ha lanzado la campaña Shoei for Africa. De esta manera se pretende emular lo que se consiguió en la campaña del 2006, cuando se ayudó a distribuir 100.000 pares de zapatos entre gente necesitada de África, en cooperación con Humana y el futbolista camerunés Samuel Eto'o. Kiwi intenta repetir e incluso mejorar esa exitosa campaña en el 2009. En algunas áreas de África, los zapatos no son un artículo fácil de conseguir para todo el mundo. Incluso para algunos es un auténtico producto de lujo. El hecho de no tener un buen par de zapatos puede excluir a los adultos de conseguir un trabajo, o puede evitar que los niños vayan a la escuela. Fíjate, algo tan sencillo para nosotros, ¿no? Para muchos africanos, los zapatos están entre sus posesiones más valiosas y ponen un esfuerzo enorme en cuidar de ellos. Las cajas donde los puedes dejar estarán en los supermercados Hipercor y El Corte Inglés, más o menos durante este mes, ¿no? Dando tiempo para que los consumidores depositen allí sus zapatos. Cada semana, Humana recogerá todos los zapatos de estas cajas y las llevará a sus almacenes. Ya sabes, se pueden entregar zapatos y botas de adulto y niño, zapatos prácticos, usados, pero claro, en buen estado, ¿eh? No se aceptan ni zapatos ni de tacón ni botas de nieve. Y todos los zapatos que se entreguen deben estar limpios de suciedad gruesa o barro, claro. Llevar cordones en caso de zapatos con cordones y no tener ningún desperfecto importante. Durante el mes de noviembre y diciembre, todos los pares de zapatos recogidos serán clasificados y limpiados en los almacenes de Humana, puestos en bolsas individuales y enviados a África. Este proceso es crucial para asegurarse que los zapatos entregados están en buenas condiciones y que serán utilizables para la gente africana. De diciembre del 2009 hasta abril del 2010, todos los zapatos serán distribuidos en zonas rurales de varios países africanos. Estas áreas han sido seleccionadas por Humana y Kiwi, y todo el proceso de distribución de los zapatos será manejado enteramente por equipos combinados de Humana y Kiwi, para asegurarse que los zapatos llegan directamente a la gente que más los necesita. Los países africanos donde serán entregados los zapatos son Camerún, Kenia, Malawi, Mozambique y Sudáfrica. Y bueno, la segunda parte, digamos, del pico de hoy es algo que ya empecé a contarte, no me acuerdo, me parece que fue hace 15 días, no sé si 15 días o 3 semanas, cuando empecé a hablarte de lo del el ave este que nos quieren meter aquí en Asturias a toda costa. Pero es que ayer en casa de unos amigos vi el telediario y parece ser que en Bilbao hay ave. Tengo el diagonal de Cantabria aquí, que te voy a leer un poco también. También lo quieren meter en Cantabria, o sea que va a haber ave en todo el territorio nacional. Y es que de verdad que alucino con esta gente que nos están gobernando, y es que flipo en manos de quién estamos, porque ya te he leído lo que está pasando aquí en el Guerna, con los vertederos, las bolsas de residuos que están echando vertidos al agua, están contaminando el río, vamos, completamente, echan la mierda por la noche cuando no hay vigilantes, en los días de fiesta, continuos movimientos de tierra, que es lo que de lo que te voy a hablar, o acabar de hablar hoy, que te hablé algo de ellos el otro día. Lo de la traída de agua sanitaria en Polarena, deben de estar bebiendo. Bueno, pues imagínate qué agua están bebiendo en Agualena cuando les prometieron una traída de agua hace 6 años. Bueno, pues si esto que te voy a leer aquí está pasando en el resto de los sitios, Dios mío, estamos destrozándolo todo para que 4 tíos se estén forrando. Pero joder, es que... Bueno, nada, yo lo que os voy a leer son los desalojos de viviendas en Ronzón, que después del desastre de Mamorana acaban de desalojar por peligro de derrumbe 2 casas en la aldea de Ronzón. Mamorana, creo que lo cuenta aquí más abajo, sí, bueno, entonces, bueno. En Ronzón ya no queda ni una casa sin daños y desperfectos graves debido a los movimientos de tierra provocados por la excavación del túnel de la variante, que pasa a unos 40 metros por debajo. Las viviendas sufren numerosas grietas en las paredes, puertas y ventanas que no abren, suelos que se levantan y, bueno, demás cosas que pasan en las casas. Bueno, de hecho, el ADIF, ya sabes que es, bueno, los que llevan toda esta historia, que es el responsable de la obra, avisó hace 2 semanas por escrito a los vecinos y vecinas afectados que tenían que desalojar temporalmente 2 casas por razones de seguridad, que son la Casa Solariega, el Palacio de Bernardo de Quirós, y la casa situada enfrente de la Panera, que era recién restaurada, siendo estas propiedades de la Fundación Ronzón. Mientras tanto, se están reforzando las estructuras de dichas casas con apuntalamientos cara a la segunda fase de la excavación del túnel, que se efectuará, igual que la primera, mediante voladuras de dinamita. Por tanto, es probable que haya más movimientos en el suelo, lo que dañará aún más las edificaciones de este pueblo. El ADIF asegura la correcta restauración de las casas después de la finalización del túnel, pero sin indicar ninguna duración ni plazos concretos. Claro. La mitad de las 15 personas afectadas han sido realojadas en casas alquiladas en Felagueras, un pueblo vecino. Los vecinos afectados están agrupados en el colectivo Escanda, que solía realizar gran parte de sus actividades de carácter educativo y sobre temas medioambientales y sociales en la casona de Ronzón. Actualmente, los miembros de este grupo están moviendo todos los bienes que tienen, las herramientas, materiales de oficina, bueno, que tenían almacenados en dicha casa, a unos barracones facilitados por la DIF para que el colectivo pueda seguir en la medida de lo posible con sus actividades. También está afectada la asociación Apilena, que se dedica a la apicultura y tiene que desalojar su taller en las instalaciones de la casona de Ronzón. Los demás vecinos del pueblo, dos familias cuyas casas se ven también muy afectadas, no tienen que evacuarlas por el momento. El pueblo cuenta también con prados y cuadras en uso por paisanos de la zona. En Ronzón se están repitiendo lo que ya ocurrió en el pueblo vecino de Mamorana, donde el pueblo entero se puso en marcha ladera abajo. Igual que en el caso de Mamorana, se están efectuando sondeos geológicos para estudiar la composición del suelo, ahora, cuando ya se están cayendo las casas. Todo esto a pesar de las exigencias de la declaración de impacto ambiental de este proyecto, que especifica en su punto 1.2: en la zona del Ronzón se utilizarán sistemas constructivos que minimicen la afección sobre las edificaciones. Digo yo, menos mal, si no se tiran el pueblo entero abajo. Pero bueno. De la misma forma, no se tomó en serio los numerosos avisos de los vecinos del posible peligro debido a las brutales voladuras y, fuera de horario permitido, la excavación y retirada de enormes cantidades de tierra justo delante del pueblo, el derrumbe de la carretera del mismo, en fin, y más cosas, ¿no? Ronzón y las vidas de las personas afectadas constituyen otro daño colateral más en unas obras que pasan por encima de las personas. Y bueno, pues como te dije antes, en Cantabria están con la misma historia, y bueno, en más sitios también, ¿no? Y es que en el Diagonal de Cantabria viene un pequeño artículo, y dentro del artículo viene otro más pequeñito, que es que no tiene desperdicio, porque verás, es que no vale para nada. Lo del AVE no vale más que para que se estén forrando los cuatro de siempre, porque te explico. Se titula Cercanías y mercancías. El único AVE diseñado para compatibilizar viajeros y mercancías, la línea Madrid-Sevilla, solo es viable y funciona para pasajeros. Las diferencias entre el ancho de la vía de la alta velocidad y de la convencional, que llega a la mayoría de los puntos de carga y descarga, son insalvables y hacen imposible el tráfico de mercancías. No existe una capilaridad mínima de la red de alta velocidad que haga factible ese tráfico o este tráfico. A estos problemas hay que añadir la dificultad de compatibilizar otros parámetros como los elevados pesos por eje de las mercancías o los exquisitos parámetros de calidad con mínimas tolerancias que exige el AVE. En todo caso, el transporte de mercancías no perecederas resulta más económico por la vía convencional al ahorrar en portes y almacenaje, siendo la fiabilidad del servicio y su precio los factores determinantes por encima de la velocidad. Con las pretensiones del modelo oficial propuesto por el Ministerio de Fomento, que necesita mínimas pendientes y radios de curva de varios kilómetros, resulta una incógnita cómo será el descenso de Reynosa hacia la costa. Este, bueno, es el de Cantabria, pero aquí con el Pajares es que estamos en la misma, ¿no? Bueno, pues nada. De hecho, esta actuación está postergada, la de Reynosa, que bueno, la de aquí pues seguirá más o menos otro tanto, ¿no? Está postergada más allá del año 2015, lo que resulta incongruente al ser el tramo más colapsado que soporta el mayor número de circulaciones en todos los tráficos y donde se demandan las más urgentes mejoras. El servicio de cercanías, a pesar de ser el más demandado, sufre importantes carencias en cuanto a velocidades comerciales, fiabilidad y congestión. En este plano se argumenta que la línea AVE sería una costosísima infraestructura para el tráfico de 10 trenes diarios que se come todos los presupuestos, dando servicio a un porcentaje mínimo de la población y territorio. Mientras se mantienen las mismas líneas de cercanías, mercancías y media distancia, sobre un trazado que cumple 150 años con unos déficits claramente diagnosticados desde hace tiempo y que requerirían unas inversiones mínimas en comparación. La descongestión de esta vía convencional, por llevar a la vía del AVE 10 trenes diarios sobre un total de 80 o 90 circulaciones, sería irrelevante. En cuanto a una supuesta mejora del servicio para viajeros en largas distancias, si se obvian parámetros como accesibilidad, precio, costes de construcción o impactos ambientales, esta iría en detrimento de los servicios de mercancías, media distancia y cercanías. Y esto lo digo yo, dime tú, ¿para qué? Vale, el AVE. Que no sea para que estos cuatro se forren hasta atrás. Este trayazo que me gusta muchísimo y que no te digo nunca quién era, y es Ronnie Lewis, Always There es el tema. Ya sabes, en el tercer volumen del Blue Note Trip estaba, bueno, este y toda la sintonía es larguísima, es un doble CD con veintitantas canciones por cada lado, o sea que, y no tiene desperdicio, por lo menos para este que te habla. Bueno, pues nada, seguimos con las reinas y nos vamos con otra reina que, bueno, pues qué decirte de ella que no sepas ya, de Marianne Faithfull. Vámonos con este It's All Over Now, Baby Blue, algo así como Ya Se Acabó Todo, Pequeña Chica Triste, un tema que grabó allá en los 70 y que el tema en sí es, bueno, es de Bob Dylan. Y nada, pues aparte ya sabes de sus vidas amorosas y estas cosas que ya, bueno, pues casi todos sabéis. Simplemente te diré que es descendiente directa de Leopold von Schacker-Maschock, autor de varios libros, entre otros La Venus de las Pieles, libros, bueno, algunos de ellos, o muchos de ellos, de amor. Vámonos con ella. You need, you think will last, but whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Thank you. touch those toys and tell me where did you learn to make that noise? Screaming seems to get you far. Spit it, you dummy, out of your car. Now the life of a dreamer, yeah. Do you know what it means? Do you know what it means? Yeah. Turn him down. Oh, talking about my show. Esta última que sonaba era otra de las grandes, y no por lo bien que cantaba, sino también por lo grande que era ella, la mujer. De hecho, bueno, es Big Mama Thornton, el Mian Schaffer, algo así como, bueno, esto está en el, las chicas tienen Rhythm & Blues, The Hills Go Rhythm & Blues. Y bueno, pues antes de esto, pues habías escuchado a la, una de las voces femeninas mejores que hay ahora mismo, si no es la mejor. Por lo menos a mí es de las que más me gusta. Estamos hablando de Alice Russell y su último disco, el Pot of Gold, y el Living the Life of a Dreamer. Eso es lo que he escuchado. Y bueno, pues nos vamos ahora con otra grande, Florence Tramp, y nos vamos a escuchar el Love Came Into My Life, el amor entró en mi vida. Esto está dentro de un recopilatorio de material muy antiguo, estos de los 50, que ha recopilado en este caso el DJ, el Ian Wright, y que está dentro del sello Jazzman Records, que por otro lado dirige otro DJ que se llama Gerald Short. Vámonos con ella. Bueno, pues he vuelto a meter la pata. Yo creo que al final te acabarás descojonando de la cantidad de veces que me equivoco. Bueno, también tiene su magia, ¿no? El equivocarte así sabes que esto es en directo, no hay nada de lata aquí. Por supuesto, con este sonido no puede ser de los 50, me confundí con Ruth Brown. Pues bueno, nada, lo dicho, ahora vámonos ahora con también otra de las, bueno, otra muestra que os traje, que es ni más ni menos que Nancy Wilson en un disco que hizo con Cannonball Adderley, nada menos, que por cierto fue su descubridor. La canción es, bueno, Never Will I Marry, Nunca Me Casaré, y aquí, bueno, pues tenemos oportunidad de disfrutar la prodigiosa voz que tenía, que le permitió, bueno, pues cantar varios géneros, ¿no?, varios registros. En este disco también está el hermano de Cannonball, Nat Adderley, y Loe Zawinul, un joven pianista austriaco, que por cierto estuvo 8 años con el grupo de Cannonball, y luego más tarde fue uno de los líderes de Weather Report junto a Wayne Shorter, y luego bajista de Jaco Pastorius. El que vale y el que no, pues ya sabes, ¿no? Aquí os dejo con Nancy Wilson y Nunca Me Casaré. Wander solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry, born to wander till I'm dead. No burdens to bear, no conscience, no care, no memories to mourn, no turning, for I was born to wander. Solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry, born to wander till I'm dead. Another man. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pues esto era el Ride On de Pearl Walls y estaba en el disco este de Las chicas tienen rhythm and blues. Antes habías escuchado a Marilyn Barberin con su Reborn en el New Orleans Funk, y antes habías escuchado a Liz Lance con el On Man's Poison, algo así como El veneno de un hombre. Y nos vamos con el primer trabajo de Elizabeth Schiffer. El primer trabajo este se llama Start to Move. Y bueno, pues ella es canadiense y es el primer álbum, como te he dicho, y fue nominado nada más y nada menos que por Gilles Peterson, uno de los tres mejores discos del año 2006, lo que la hizo, bueno, pues tomar un importante protagonismo en el mundo del jazz. Este disco está remezclado por, o este tema está remezclado por Nostalgia 77, que es el alter ego, ya te he puesto algo de él, de Benedict Lambdin, uno de los fan terribles del New Jazz británico. In a world of simple wonders, don't be fooled by what you see. I've been taken in by glamour, you could miss reality. Nothing matches expectations, so look right before the sudden. What's important? There's not much that's necessary when you're in it for the ride. And it's in the ordinary that life's given to the high. Time will take and time will borrow, twice before the sudden. What's important? Para dudas, peticiones, comentarios, consultas sobre cualquier tema, 7notasypico@gmail.com. We'll be right back. otra monstrua como era Betty Wright y este Secretary, también en el Mass Aventuras of Funk Soul en el 2005. Y vámonos con otra de los 50 que me quedaba a mí por ahí y me había confundido. Bueno, esta es Anita O'Day, nada más y nada menos, una de las principales voces del jazz, aunque también tocaba más géneros en los 50 y a principios de los 60. Si viviera hoy sería la rapera más rápida de la historia. Pero bueno, como en muchos otros casos, su afición o adicción a las drogas y alcohol, pues eso, tiró su carrera a un poco abajo, ¿no? Bueno, en este tema, en el Thunder Ace, algo así como esos, sus ojos, está con el cuarteto de Oscar Peterson. Y esta canción, bueno, ella también tocó con más bandas como la de Louis Armstrong, la de Count Basie o la de Benny Goodman, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, vámonos con esta canción, esos son sus ojos, que también se le podía haber llamado A Velocidad de Vértigo. You've got a place in the way of flirting in them their eyes. They make me feel happy, how they make me feel blue. All in a great big way, for you've got my heart to jump and start at something. You better look out, boy, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble in their eyes. Locura, ¿no os parece? ¿No os pareció? Ya que os hablé de que esta mujer que sonó, Anita O'Day, podía haber sido perfectamente hoy en día la rapera más rápida de la historia, pues a colación vamos a saltarnos y vamos a ir a una mujer que solo sacó este single. La mujer en sí se llama Lady B, que es el nombre de guerra de Wendy Clark. Es de Filadelfia. Y bueno, pues, como bien te digo, solo sacó este single. Y bueno, es la primera canción de rap grabada fuera de Nueva York. También, como curiosidad, te diré que esta mujer tenía un programa de radio que impulsó la carrera de gente como Public Enemy o King Sung, por ejemplo, ¿no? Hablando del rap, pues ya ves, ¿no? Bueno, pues nada, allí en Nueva York sigue con la radio, pero dejó su carrera musical, lo que a la vista de lo que os voy a poner, ya lo veréis, es una pena. En el título del álbum, que bueno, se estrena hoy en este programa, aunque os pondré más cosas otros días de más chicas, es el Fly Girls. B-Boys Beware Female Rap, algo así como las chicas que revolotean, o bueno, bulliciosas o marchosas. Y bueno, trata de toda la historia del rap femenino, desde los 70 hasta hoy, más concretamente desde el 71 hasta el 97, y que ha sido, bueno, pues ya sabes, el rap es un género mayoritariamente masculino. Bueno, pues este disco es todo de mujeres con rap. Otro día te pondré algo más. De momento vámonos hoy con este To That Beat Y'all. Everybody clap your hands. Just clap your hands, everybody clap your hands. Allow me to introduce myself, they call me Mr. DJ. I got my name in the Hall of Fame about the DJ rhymes I say now. For Remo, discretion is advised, we're gonna take this trip aloud. Say the words I speak are very true, they're recommended by a triple crowd. You see, if you wanna know what moves my soul or takes inside my brain, I got this beat I can't control and it's driving me insane. I got 18 years experience, I'm the master of karate. Said I don't nobody mess with me and I don't mess with nobody. At the age of one, I was having fun, I was listening to the disco beat. At the age of two, I was doing to you on turntable money too. I've been number one all my life and I've always played the dungeon. Said I got more rhymes in the back of my mind than Alex said he's got cousins. To the mat, to the mat, to the front, to the back. Put your foot on the rock and back your foot. Don't stop, put your foot on the rock. I've got to stop, oh, there's all my own. You got Lady B on the microphone. I'm no Perry Johnson or Butterball. I just stopped by to freak out you all. I got a little black book with 1,000 pages, with a listing of men that range from all ages to the beat, y'all. Check it out, y'all. Don't stop. I said Jack and Jill went up the hill to have a little fun. But stupid Jill forgot the bill and now they have a son. The pot was a hot, the corn wasn't on, the butter didn't melt to the crack of dawn. I said you bring the butter and I bring the salt. If you don't freak, then it ain't my fault. Said a hip hop, a hip hip a hop, hip hip dibby dibby dibby bop. I said a hip a hop, but don't stop baby, don't stop baby, don't stop. Do it good. I just do it, there ain't nothing to it. This lady be in the disco blue. I said a hip hop, but don't stop. We're gonna shock the house. I'm a mean, I'm a queen, I'm a sex machine. Not the shape, the ripples out of straight legacy. I'm gonna tell it to you once, tell it to you straight. I'm the baddest ball since Watergate. I just show, I'm in the house. I just show what it's all about. I go down, go down, go down, go down. Uh-oh, I go down. From coast to coast, DJ's the man. Said he's the one with the master plan. He's pleasing ladies day to day. And this is what my man would say. I'm listed in the yellow pages all around the world. And I'm wanted by the cops and the FBI for bugging out you sweet young girls. Sweet ladies, young ladies, just the ones that I don't see. If I don't get a chance to freak with you, I leave your telephone number with me, you see. Cause I'll call you up 1,000 times at the crack of dawn. If your mama don't mind, to the beat, y'all. Check it out, y'all. Don't stop. At the fastest speed, said Reverend Nice on the mic. a Clark Gable's on the turntable. Mickey Mouse gonna build a house, and Donald Duck don't give a. I say what? I to the beach, y'all. I say hip hip a diver, oh socialize. I say come on board, I make my nature rise. Let's free, let's free. Rock your body, rock your faster. I got a friend, he's the grandmaster. He'll rock your soul, control your mindset. This is one of the master's lines. Me and Superman had a fight. I hit him in the head with some kryptonite. I hit him so hard, he went insane. I guess who's busting out Lois Lane? It's him, y'all. Yes, yes, y'all. He's busting out Lois Lane. I said a hip-hop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop to the I got it like that to the beat, y'all. Yes, yes, y'all. Don't stop. I'm saying when I die, I'll bury me deep. I plant two turntables at my feet. I put my mixer in my head, so when you close the casket, I can rock the dead. Up to the beat, y'all. Yes, yes, y'all. Let's breathe. Say hip, a hop, a hip, hip, a hop, hip. Hip, dibby, dibby, dibby, a bop. I said a hip, a hop, a don't stop, baby. Don't stop, baby, don't stop. Up to the beat, y'all. Yes, yes, y'all. Don't stop. Otra grande o enorme, como la queráis llamar, porque bueno, nada más y nada menos que Aretha Franklin era, ¿no? Con su She Show, otro también en el Funky 16 Corner Radio 45, Soul Girls, es el título del LP, donde puedes encontrar esta canción. Esa y otras cuantas más que ya te he puesto y que te seguiré poniendo. Y vámonos con otra chica, también estás de ahora mismo, otra chica nueva, Janelle Monae, de Atlanta, que quedará muchísimo que hablar, o que está dando mucho que hablar por su capacidad para mezclar el soul con el funk, el rock, el negro y la música electrónica sin ninguna contemplación y sin ninguna vergüenza. El título del álbum es el, bueno, Metropolis Suite del 1 al 4, porque de Chase es su debut en el 2007. Y bueno, esto lo anunció en ese año, pero anunció lo que, bueno, pues eso, el suite del 1 al 4, porque ya anunció que va a ser una tetralogía, o sea, cuatro discos. No sé si hay más, yo de momento te pondré este, y dentro de este te voy a poner la canción La Violet Star Happy Hunting, algo así como las estrellas violetas cazando alegremente. Y esta mujer, pues por su forma de cantar, se parece muchísimo a Nona Hendrix, una de las componentes del trío Label, y que te la voy a poner detrás de ella para que compares. Entonces, aquí nos vamos con Janet Morland Janel Monae, y detrás irá Nona Hendrix con un tema en el que colabora con Material, que es el nombre del grupo, ¿eh? I'm an alien from outer space. I'm a cyber girl without a face. A heart or a mind. I'm proud of the middle. I'm proud of the middle. I'm a slave girl without a race. On the run, cause they hit the race. I chase out my kind. Come to destroy me. Come to destroy me. And I think to myself. Yeah. feeling in the air. Now the danger is over, over and over. Close your eyes and you will be dancing to an empty beat again. Only form and faces change, everything remains the same. Así, de esta manera, llevamos 2:20, 01, 02, 03, llevamos ya 2 horas y 20 minutos, con lo cual, si no te has enterado, me parece muy bien, porque quiere decir que no, vamos, que te ha pasado muy bien, muy rápido y muy entretenido este rato, o este rato largo o grande, que era, bueno, una de las cosas que intentaba cuando vine para acá. Si lo conseguí, pues nada, te prometo intentar hacerlo mejor la semana que viene, el próximo viernes, en el cual, bueno, pues te pondré, creo que va a ser un programa de españoles, porque coincide que, bueno, este año vinieron por aquí un par de amigos y todavía no te los he puesto. Entonces seguramente el viernes que viene será programa de españoles. Bueno, en el de hoy, ¿no?, simplemente me queda darte las gracias, un saludo. Aquí te quedas con la cortinilla que te mando, te dejo siempre aquí con un beso que te dura la semana, que te dura una semana. Y bueno, pues espero tenerte ahí la semana que viene. Chao, chao. Here we go with the ad.